Sábado 22 de abril. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Primera Pedro 1, versículo 21. Al Dios del Antiguo Testamento, el judío confesante lo sentía lejano y tenía de él una imagen de alguien poderoso al cual debía temerle, por sobre todas las cosas. Con el envío de su Hijo Jesús a la tierra, esa distancia se acorta y se crea un lazo muy fuerte y afectivo, permitiendo conocer al Padre de una manera más amorosa y cercana. Cuando pasamos por situaciones difíciles de la vida es cuando más sentimos tener al Padre cerca. Necesitamos poner en sus manos nuestra vida y depositar plenamente nuestra fe y confianza en Él. Normalmente, nuestra relación con Dios es de diálogo y relación a través de la oración, para aquellos que la practican. A pesar de ello, cuando estamos bien, sentimos cierta sensación de poder valernos por nosotros mismos. Nos sentimos con la capacidad de solucionar todo gracias a la salud y las cosas materiales que poseemos. Pero el poseer es efímero, es decir, hoy tenemos y mañana no lo sabemos. Así también sucede con la salud. Más allá de esta situación, lo importante es reconocer que tenemos a un Dios que nos recibe con los brazos abiertos. Está siempre a la espera de que sus hijos vuelvan a Él. Y cuando sucede, hace una fiesta en el cielo. Amén. Una reflexión de Darío Dorsey para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.